eximimos del pago de todas las obligaciones tributarias provinciales a los productores agropecuarios. Repito, eximimos del pago de todas las obligaciones tributarias a los empresarios, a los ganaderos. Los contribuyentes de actividad agropecuaria que se han visto afectados por la sequía y los incendios, hasta 2.000 hectáreas. El monto que vamos a estar destinando a los pequeños productores es de 300.000 pesos no reembolsables. 300.000 pesos sin reembolso. Y a los medianos productores, 500.000 pesos sin reembolso.